existes, amor. Siempre en la distancia podremos amarnos. Sigues en mis sueños, eterna pasión. Siempre habrá la esperanza, amor. Sigues en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te sigue. Yeah.